Estudios muy cálido, nos vino a visitar, yo decía recién, es un amigo del programa, un amigo de la vida, pero un amigo del programa que en épocas muy complejas que fue la pandemia, el aislamiento, siempre participó informando a las sociedades. El secretario de salud del municipio, hablamos del doctor Mauro García, que está en vivo, Karina Barbosa también nos está acompañando, me dijo, sacame el micrófono, pero otro día la vamos a hacer hablar. Gracias, Karina, por acompañarnos también. Mauro, un gustazo tenerte en el programa, ¿eh? Hola Pablo, ¿cómo andás? Saludos a toda la audiencia, gracias a vos y a Mariana por la invitación. Y bueno, acá estamos. Ahí lo está. Prometido es deuda. Ahí está. Muy intensas son las jornadas de Mauro, por eso le agradecemos que esté en vivo hoy, porque las charlas son más amenas. Hemos salido muchas veces telefónico, pero vamos a empezar a hablar COVID-19, ¿no? La vacunación. ¿Cómo estamos con ese tema? Bueno, Pablo, mira, ahora puntualmente estamos con a nivel nación, ¿no? No, gracias a Dios la situación epidemiológica acá en Concordia sigue siendo buena. La verdad que los últimos reportes, que fueron los de ayer acá en Concordia, de laboratorios privados y de laboratorios públicos, son negativos. O sea, los casos que se testean dan negativos. Perfecto. No tenemos casos activos, no tenemos casos internados, o sea que por ese lado nuestra situación está bien. Pero como aprendimos con el COVID, siempre estamos mirando la ventanita de lo que está pasando afuera. En este caso estamos hablando de otras provincias, nada más, muy cerquita de nuestra ciudad, que empieza a haber una elevación del número de casos, ¿no? No sé si te acordás que cuando hablábamos de la pandemia dijimos que va a llegar un momento que la pandemia, gracias a la masividad de la vacunación, se va a ir transformando en focos endémicos, ¿sí? Y eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? Va a haber reactivaciones puntuales, ¿dónde se van a hacer? Y principalmente en los grandes conglomerados de gente, ¿qué es lo que está pasando, ¿no? Yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir hablando de la vacunación. Perfecto. COVID, tenemos que pedirle a la gente que se acerque a los centros de salud, que averigüe los horarios y la disponibilidad de las vacunas. Salen flyer en todos lados, en la página de la municipalidad están, en la página del Ministerio de Provincia están. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo está tomando la sociedad a esto? Porque viste que nos relajamos, somos fáciles de acostumbrarnos, ¿no? Y el otro día leí una nota que hablaban de la ecuación de cortamos la vacunación, la gente, ¿no? Porque no lo esté. Hablaban del tema estacional, decía, ojo, tengamos en cuenta esto, y esto de relajarnos y dejar de cuidarnos de alguna manera. Viste que el barbijo ya casi, hay gente que lo usa. ¿Son variables que tenemos que tener en cuenta? Mira, yo creo que lo que no tenemos que decir es que esto se terminó. Ese es el punto número uno, ¿sí? Subestimar, porque ya nos pasó que en algunos casos se subestimó y después nos encontramos con otra cosa, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la pandemia en sí, COVID, no terminó. Esto nos va a llevar tiempo para que se vaya diluyendo el efecto COVID. Ni siquiera todavía hoy somos capaces de ver los efectos que va a dejar esta pandemia, digo, efectos macro y efectos a nivel personal, familiar, que a los que nos tocó tener COVID o nos tocó tener algún familiar o nos tocó perder algún familiar. Digo, las secuelas post-COVID, ¿no? Que es lo que se está hablando, o del famoso long COVID, que bueno, que es lo que estamos viendo ahora en la mayoría de los cursos, de los seminarios que tenemos a nivel profesional. Insisto con esto, primero no subestimar, esto no se terminó. Perfecto. Lo que va a pasar es que se vaya diluyendo y lo mejor que podemos hacer es seguir vacunándonos. Ahí está, ¿sí? Ahí está. O sea que ahora la gente que está dentro de los parámetros, la recomendación de la cuarta dosis o la tercera si no la tiene. Tal cual, mira, hoy están en disposición. Hoy está disponible la cuarta dosis, que sería el segundo refuerzo para los mayores de 50 años y aquellos que tengan por lo menos más de 4 meses colocada la tercera dosis o el primer refuerzo. Y después, obviamente, la gente que por distinto motivo todavía no se colocó el primer refuerzo o se quedó con una dosis o no tiene ninguna, por supuesto que se puede acercar y empezar su esquema de vacunación. Lo que está pasando es que vamos a tener que ir aplicándonos el refuerzo para tratar de no bajar las defensas contra COVID. No te olvides, Pablo, que también está circulando otros virus ahora. Seguro. Nicho que ocupó COVID durante 2 años, ahora lo están ocupando los virus de la gripe. Y eso también va a hacer que el COVID circule menos. Pero no tenemos que olvidarnos y no tenemos que subestimar los refuerzos de las vacunas. Insisto, es lo mismo que hablábamos allá cuando hablábamos del centro de convenciones, que de lo que iba a pasar, y es lo que está pasando, ¿no? El balance de cómo se afrontó la pandemia hoy, si bien no terminó, y está bien esto aclararlo siempre que no terminó, hoy Concordia tiene un balance positivo con respecto al manejo de la pandemia, ¿o no? Sí, a ver, es difícil, insisto, esto es para hablar dos programas seguidos. La verdad que, insisto con esto, todavía no somos capaces de ver lo que nos pasó y porque esto es todo tan rápido, el día a día te va tapando todo lo que va pasando todos los días y todavía a veces ni siquiera nos pusimos a reflexionar de qué es lo que pasó en pandemia. No te olvides que tuvimos con la ciudad cerrada, no te olvides de los controles que hubo en la 22, en la 015. Es increíble lo que estamos hablando, pero pasó hace muy poco tiempo. Sí. Promediando el año pasado, contamos muchos fallecimientos también, que fue un impacto fuerte. Pero acordate que, vamos con esto, había gente que decía que Concordia iba a ser una de las ciudades que peor la iba a pasar, que íbamos a ser los primeros. No, decididamente no solo no fue así, sino que estuvimos casi 8 meses sin casos nosotros, cuando veíamos ciudades muy cercanas a nosotros que tuvieron realmente grandes problemas. Pero bueno, la gente en algunos casos parece que se olvida rápido de algunas cosas y para nosotros, para el sistema de salud, para la gente que decidió colaborar con la pandemia, porque hubo mucha gente que decidió no colaborar, la verdad que fue un desgaste muy grande y obviamente que también va a traer secuelas en nosotros de cansancio mental, cansancio físico y eso nosotros que trabajamos en salud lo sabemos, ¿no? Una secretaría importante, bueno, ahí trabajando siempre en equipo, está bueno, Mauro, siempre hablando en esto del plural, nosotros, equipo, está bueno. ¿Qué rol le diste al equipo de trabajo de la secretaría, no? Karina acá también parte importante, pero un grupo grande, ¿no? Que tuvo que afrontar en épocas muy difíciles, hasta de miedo, te diría. Sí, pero mira, te amplío un poco más. El equipo de trabajo tiene que ver con toda la gente que trabaja en salud que quiere colaborar. ¿Sí? Nosotros, si bien estamos ahora puntualmente en la parte municipal, estamos totalmente en contacto con la gente que trabaja en el sistema provincial, con los hospitales, con los directores, con la coordinadora. De hecho, el trabajo siempre fue en equipo y siempre es así. Nos pasa lo mismo con los recursos que tenemos. Concordia tiene una particularidad de que el sistema municipal destina muchos recursos a sostener el sistema de salud. Es la única ciudad que tiene 18 centros de salud. Eso no existe en otro lugar de la provincia, inclusive Paraná, que es una ciudad un poco más grande que la nuestra, no tiene la infraestructura. Acá te hago un paréntesis, Mauro. Hay que decir que los centros de salud no es que hay una enfermera y te va a atender y te va a orientar. Hay equipos de trabajo, hay equipamiento. Yo conozco el de Never puntualmente, terrible lugar, ¿o no? Sí, Pablo, a ver, la verdad que el sistema de salud, los municipios, lo mismo pasa con el sistema de ambulancia. Los sistemas de referencia son provinciales. La provincia es la que destina el mayor caudal de recursos. Lo que decide cada municipio es con qué va a acompañar. El municipio de Concordia, insisto, está acompañando, bueno, ahora jerarquizando un sistema de ambulancias, profesionalizando el sistema de ambulancias, profesionalizando el sistema de salud. Realmente son muchos recursos, pero yo siempre digo lo mismo. Ante lo que está pasando con el sistema privado de salud, los recursos en salud pública parece que nunca van a alcanzar, porque por más que vos destines todos los recursos que fueran necesarios, te encontrás que vos haces concursos de precio, cuando llegás al concurso de precio que el proveedor te va a dar los medicamentos, te encontrás con la inflación, obtenés un poco menos de lo que vos dijiste que ibas a tener y te encontrás con un sistema privado que tiene muchas falencias. Lo que está pasando con la parte de odontología, lo que está pasando con las obras sociales, que por ahí hay mucha gente que, a ver, la verdad, nadie le dice a la gente que no vaya a atenderse si tiene obra social, pero le estamos pidiendo que los recursos de los centros de salud están para volcarse en gente que no tiene obra social. Seguro. Pero sabemos también que hay obras sociales que están complicadas, que los turnos están complicados. Entonces, claro, cuando se vuelcan al sistema de salud público, a veces no alcanzan los turnos, no alcanza la medicación, y eso es lo que está pasando, ¿no? Fueron momentos de... Si bien siempre se articuló, pero ¿fueron momentos de articular con el sistema provincial, con el sistema nacional? ¿Cómo viste ese manejo? Te hablo puntualmente de la pandemia, que fue donde había que articular muchísimo. ¿Fueron momentos y cómo lo haces un balance de eso? Mira, Pablo, nosotros no trabajamos de otra forma que no sea en equipo y articulando. No tenemos otra forma de trabajar. Acá nosotros sabemos que si queremos mejorar el sistema de salud, nadie lo va a mejorar solo, ¿sí? Tenés que tener gente que te acompañe y gente que, digamos, trabajar en salud es realmente, te tiene que gustar, te tiene que gustar. Esto no es tener, sin desmerecer ninguna otra profesión, digo, acá hay muchas cosas en juego, hay la gente que se vuelca al sistema de salud no es porque tiene ganas de venir, es porque está pasando, seguro, o tiene un problema, y uno tiene que primero contener. La gente no le importa cuánto cobrás, si dormiste bien, si no dormiste, si estuviste de guardia, si... La gente quiere que lo atiendan. El problema que estamos teniendo es esto, que como se está volcando mucha gente al sistema público de salud, los que trabajamos en salud, los profesionales, los enfermeros, los administrativos, nos vamos cansando. Entonces, digo, uno no le pide a la gente que entienda esto, pero vamos a tener que empezar entre todos a reflexionar para más adelante qué sistema de salud queremos tener, ¿no? Y cómo va a funcionar el sistema privado, qué va a cubrir el sistema privado, qué va a pasar con la parte de odontología, entonces digo, son todas cuestiones que esto, por supuesto que hay que charlar, consensuar con todas las partes, con lo público municipal, provincial, nacional, con los recursos privados, con las obras sociales, todos los actores tenemos que ver para dónde va a ir el sistema de salud, ¿no? En estos desafíos, este es uno de los importantes que estaría bueno. ¿Qué otros desafíos se te plantean de acá? Obviamente estamos en el mes de mayo y se viene un año, se pispea el tema de la hepatitis que aparece por allá, se pispea la influenza, se está al tanto de eso. ¿Y qué proyección tenés de acá a fin de año con ello? Mira, insisto con esto, nosotros en la Secretaría de Salud, yo lo primero que quiero es que la gente que trabaje en la Secretaría esté a gusto donde está trabajando y formar equipos de trabajo. Insisto, esto es un pensamiento mío, es un pensamiento de nuestro intendente y nuestro jefe de gabinete, y continuamente estamos trabajando en esos términos. El problema más grande son los recursos, de optimizar los recursos que tenemos y que realmente... cambiar en algunos casos la impronta de trabajo, realmente jerarquizar el lugar donde cada uno de nuestros compañeros está trabajando, y eso, insisto con esto, por más gana que tenga el intendente, el jefe de gabinete, que tenga yo, me parece que es algo personal de cada uno, ¿sí? Hay gente que se queja permanentemente de todo, por más que las cosas estén bien, se quejan igual. Entonces, bueno, decididamente hay gente que no tiene ganas de trabajar. El problema es que hay mucha gente que sí tiene ganas de trabajar y por ahí no tiene acceso a lugares de trabajo, y yo creo que tenemos que darle la oportunidad a las nuevas generaciones que tienen ganas de trabajar, que en mi caso que tengan ganas de trabajar en salud, y este recambio generacional tiene que venir con una impronta de realmente... jerarquizar lo que vos decís, totalmente, ¿no? Porque totalmente. En principio es una gran prestadora de servicio, ¿no? Totalmente. Entonces, si lo jerarquiza, el servicio va a ser mejor. ¿Cómo ves que se maneja la salud desde el plano nacional? Que después termina siendo lo que va bajando, ¿no? ¿Cómo estás viendo si llegan programas? ¿Cómo estás viendo la articulación? ¿Y cómo ves que se maneja la salud pública desde el gobierno nacional? Mira, Pablo, a ver, para no irnos tan lejos y hablar de lo macro, porque, insisto, nosotros tenemos que resolver problemas más urgentes y a veces lo urgente no te deja ver lo que podés planear y programar. A mí me parece que la articulación tiene que ver con todo, como dijimos recién, con nación, con provincia, con los municipios y con el privado. Y que las reglas sean claras para cada uno de los actores, digo, para cada obra social. Digo, vos tenés, porque ahora hay muchísimas obras sociales, antes había tres o cuatro, ahora hay muchísimas. Entonces digo, y cada obra social te cubre algo distinto. Entonces digo, lo importante es que el sistema privado diga, bueno, hasta dónde va a absorber de sus pacientes, qué es lo que va a hacer, pero por lo menos con un programa que sea anual. Después la otra cuestión a resolver es lo macro a nivel económico, que creo que eso también es muy difícil cuando vos tenés... Eso está jugando un rol clave. Seguro, lo que te saca es el poder programar, digamos, yo programo un gasto y a los seis meses ese gasto, que ese presupuesto que votaron los concejales para salud no me alcanza. Sí, fíjate que no se presentan empresas constructoras, licitaciones de obras. Pero, y pasa lo mismo con proveedores, seguro. Claro, vos como proveedor, la verdad que no estás bueno, vos no estás para perder plata, por lo menos no perderla. Entonces, si yo te hice una compra y vos me dijiste que me ibas a dar tanto, cuando por esa plata, ponele por 100 mil pesos, vos me dabas 100 ibuprofeno, cuando me lo vas a dar, me das 50, me das la mitad, porque es lo que sale en ese momento. Sí, sí, sí. Entonces es muy difícil tener proveedores cuando las reglas de juego económicas son complejas, ¿no? Sí, la verdad que la inflación está impactando en todos lados. Tienen que mejorar a partir de ahí, creo que van a ir mejorando las cosas. ¿Cómo estás con el tema de salud en este crecimiento de Concordia para la zona oeste? ¿Te pide algo, Alfredo, en este caso el intendente, decir, che, tenemos que contener ahí? ¿Cómo estás viendo eso? Insisto, porque son problemáticas que se van generando. No, nosotros estamos totalmente conscientes de todo lo que pasa en Concordia. Es muchísima la gente que viene a afincarse a Concordia. Nosotros lo vemos constantemente, todos estos famosos trabajadores golondrinas que hacen la cosecha en Tucumán, que hacen en Río Negro, que en distintos lugares, cuando le toca el paso por Concordia, bueno, definitivamente encuentran en Concordia cosas que no encuentran en otro lugar. Y por lo menos radican la familia, ellos seguirán el recorrido. Y te encontrás con este crecimiento exponencial de la ciudad, que uno, a ver, vos tenés dos opciones. O hacés lo que hacen en otros lugares, que es que lo ignoren, o los tomás y contenés, porque, digamos, son seres humanos, ¿sí? Y el municipio decide contenerlos, y la contención tiene que ver con la llegada de la gente de salud, con estos 18 centros de salud, con la llegada de desarrollo social, con la llegada de asistencia, digamos, tratar de tener un recurso genuino para que estas familias se puedan asentar y desarrollar en las mejores condiciones posibles. El tema es que a veces se hace complejo. Hoy Concordia tiene aproximadamente 117 barrios. Es una cantidad muy grande, y creo que este censo que vamos a tener la semana que viene, me parece que ese censo nos va a ubicar en una realidad cifra más precisa. Y a veces nosotros nos quedamos en esos 150.000, 160, 170, pero creo que vamos a andar superar los 200, creo. Sí, que claro. ¿Qué rol le das a los abordajes? A mí me gusta en lo particular porque veo que gente después te termina manifestando que pudieron hasta hacer un trámite o acceder a información, que es muy importante. ¿Te parecen que juegan un rol los abordajes territoriales? Sí, a ver, vos me estarás preguntando por los abordajes territoriales, donde la secretaría llevan todas sus oficinas a esos lugares, no solo los de salud. Va a desarrollo social, obra pública, van todo. No, estoy totalmente de acuerdo con descentralizar. Me parece que todos estamos de acuerdo. Lo mismo que pasa a nivel nación, no podemos tener todo centralizado en Buenos Aires, eso está claro. Y con ese pensamiento tenemos que ir bajándolo en los distintos lugares donde estamos. El tema es darle recursos de calidad a la gente. Entonces, si esos abordajes llevan a las oficinas, cualquiera de nuestras oficinas, con un recurso real y con algo real, me parece fantástico, que es lo que está pasando. Hay mucha gente que realmente se va enterando de los recursos que puede tener de la municipalidad, de los trámites que puede hacer en ANSES, de los trámites que puede hacer en cada secretaría, por esos abordajes, ¿no? ¿Cómo está el tema de vacunación y seguimiento a los más chiquitos? Porque viste que ese es un tema de consulta también. Hay unas cuestiones que tienen que ver con programas y acompañamiento social en la nación que juegan un rol importante, ¿no? La asignación que te lleva a que vos vayas a vacunar, pero ¿cómo estamos con eso? Bueno, es importante recalcar que con esta vacunación COVID que se hizo durante 2 años en la ciudad, nosotros como referentes de salud y todos los que estamos en el sistema de salud, hablamos siempre de lo que son las oportunidades perdidas, ¿no? Cuando va una mamá con un chico a un centro de salud y por distintos motivos el sistema de salud, llamémosle a la gente que está trabajando en el centro de salud, no lo pudo captar, no pudo ver el carnet de vacunas, o vos te centrás solo en una causa que es vacunar COVID, te perdés el resto, que también es importantísimo. Entonces, revisar el carnet de vacuna para nosotros es una obligación para el sistema de salud. Viste que aparecieron en Sarampión. Sí, seguro. Y que dice que va en relación directa a la vacunación. No tengas duda que es así. De hecho, esas enfermedades se erradican por la vacunación. Es así. Sí, erradicada hace años que no había casos, aparecieron. Bueno, ahí volvemos a lo que hablamos siempre. A veces es insistir con lo mismo, pero ahí está la importancia de tener un sistema de salud pública. Si nosotros no hubiésemos tenido un sistema de salud pública, si no hubiésemos tenido un gobierno que insiste en destinar recursos para las vacunas, porque vos no te creas que en todos los países la vacunación es gratuita, vos no te creas que todos los países tienen la disponibilidad de vacunas que tenemos nosotros para nuestros hijos. No sucede en todos lados. Eso está claro, porque por ahí parece que esto es algo normal. Sí, es algo normal para nosotros. ahora con esta impronta de gobierno, pero en otros países no pasa. Entonces digo, es importantísimo también tener en cuenta eso, y nosotros como sistema de salud tenemos que garantizarle a la gente que por más que vaya por un dolor de garganta, al chico hay que verle las vacunas, porque nosotros ahí aprovechamos a completar el carnet de vacunas, si no lo tiene, a comenzar con el esquema de vacunación, y esas son las oportunidades que nosotros hablamos, y por eso digo, cuando hablamos de abordaje, nosotros hacemos muchos abordajes a nivel de territorio de salud, nos pasó con el COVID, ¿no? Pero nosotros lo que queremos es ocupar los centros de salud, que la gente vaya a los centros de salud, vaya a vacunarse, porque ya tenemos los lugares armados para hacerlo, ¿sí? Entonces, aparte de un centro de información constante, totalmente, está bueno. Totalmente, y me parece que ahí está la impronta del personal que trabaja en salud, porque es verdad, nosotros la verdad que la logística de los 18 centros de salud nos cuesta muchísimo permanentemente que estén absolutamente con toda la logística que tienen que tener. ¿Por qué? Porque si le llevamos más medicamentos a veces desaparecen, porque si le llevamos más equipamiento nos pasa que lo roban. Y entonces tenemos que estar hasta en esos mínimos detalles, y a veces pasa que llegás al centro de salud y se quedaron sin un tratamiento, por eso lo pedimos en otro lado, hacemos lo que se llama el clearing de medicamentos, porque nosotros tenemos centros de salud que ocupan mucho una medicación, poco de otra, pero esto es permanentemente. Esto no es que vos vas un mes, dejás los medicamentos y ya está. No. Esto es de todos los días. Ayer recorrió 10, Karina, ¿no? 10 se recorrió. Digo, ¿viste que está bueno a nivel social cómo los vecinos incorporan como parte importante el barrio al centro de salud? ¿Lo has sentido eso? Sí, sí, claro, claro. Yo tengo una expectativa. Yo me formé en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario. Rosario tiene un sistema de salud municipal donde los centros de salud, los profesionales que trabajan en salud, son contratados, son personal de planta del municipio, pero claro, tienen sueldos acorde a la tarea que desarrollan. Entonces vos le podés pedir a un profesional que se quede de 8 de la mañana a 13 horas. Entonces el profesional puede atender las 20 consultas, puede hacer terreno, puede hacer, digamos... Y mi aspiración sería que repliquemos este modelo. Esto no es nada nuevo, porque ya está todo hecho. Sí, tenemos que replicar y funcionando, y funcionando bien. Es entendible que esto va a necesitar de un cambio. Nosotros ahora el sistema municipal, la Secretaría de Salud, la mayoría son monotributos. Entonces, digo, con todo lo que está pasando a nivel macroeconómico, hay la mayoría de los profesionales de salud, 2, 3, 4, 5 trabajos. Porque nos pasa todo lo mismo. No le pasa al enfermero, le pasa a todos. El que trabaja en el hospital, trabaja a la tarde en una salita. El que trabaja en la salita, a la noche hace guardia. El que trabaja en un privado. Sí, es así, médicos, enfermeros, todos andamos así en el sistema de salud. En tanto y en cuanto no tomemos una decisión política de revertir esta situación, bueno, vamos a estar poniendo parches. Me parece que la solución definitiva va a ser, esto que te digo, darle un empoderamiento a la gente que trabaja en salud, los recursos económicos que necesita, darle una paga como necesitan para trabajar en un lugar como corresponden y no que anden girando por todos los lugares, ¿no? Coincido plenamente. Bueno, yo le preguntaba desafío para el año. Este es el desafío. Ese es el desafío futuro, personal mío, de lo que yo quiero. Está, ¿sí? Tener en cuenta la época para mensaje a la gente, época que se viene, veo mucha gente resfriada, mucha alergia. Mira, hacerle... Y te la voy a complicar más, Mauro. Sí. ¿Qué rol juega en esta crisis económica el impacto en la salud de las personas? Bueno, viste que ahora te cuesta comer más carne y vos decís, te falta el hierro. Bueno, te lo estoy diciendo... ¿Impacta esto? No, tenemos para hablar una semana entera, nos vamos a poner a hablar. Se está calambrando el brazo, Mariana, tenemos tenemos. Y no hablé de básquet todavía, pero eso después. No, sí, está clarísimo, clarísimo que las problemáticas que tenemos con el tema de, insisto, mira, voy a tocar un tema que los consumos problemáticos, nosotros a través de la Secretaría tenemos un área de fortalecimiento social donde tratamos de llevar información en las escuelas permanentemente ayudando, pero parece que nada alcanza, parece que nada alcanza. Y está clarísimo, clarísimo que la alimentación, las buenas costumbres, los buenos hábitos, tiene que ver con la salud. La salud no es solo que estés bien físicamente, tiene que ver con un concepto biopsíquico social. Es complejísimo. El tema es que, bueno, todos esto no basta con que yo solamente quiera un cambio. Uh-huh. Todos tenemos que querer el cambio. Uh-huh. Si no, pero el cambio cultural, digo, de realmente poder realizarlo. ¿Sí? Uh-huh. Esto no basta solamente con que el intendente tenga ganas, o con que el jefe de gobierno, o con que el presidente. Uh-huh. No alcanza con eso. Sí, un cambio de paradigma. Me parece que nosotros en nuestro lugar de trabajo podemos hacerlo mejorando, uh-huh, mejorando cómo nos tratamos, cómo uh-huh nos hablamos. Acá podemos hablar dos horas, uh-huh, no pegar una sola coincidencia, pero uh-huh nos tratamos bien. Y creo que pasa por el respeto que tenemos uh-huh que tenernos entre nosotros, ¿no? Uh-huh. Que es lo que uno ve que se va perdiendo, ¿no? El otro día escuchaba que me hablaba de que ponele, no había desnutrición, y eso lo celebramos, pero que había malnutrición, y que eso tiene sus consecuencias. Basta, me dice Mariana. Así que es así. Yo no me hago cargo de las amenazas de Mariana, eso es todo tuyo. Y decir que está el vídeo, si la escuchamos, salimos corriendo ahí, los tres. Arreglate la voz ahí. Decían eso, no había desnutrición, pero había malnutrición, mucho consumo de harina y todo eso, porque tenemos un micro de salud. Mira, Pablo, yo te lo resumo en dos palabras. Hay que darle todos los recursos y el personal idóneo a la gente que trabaja en salud y la gente que trabaja en educación. Todo el sistema se tiene que hacer cargo, todo el sistema público, privado, y mejorar la parte de salud. La gente que está en salud tiene que tener ganas de trabajar en salud, la gente que trabaja en educación tiene que tener ganas, y basta de pelotearla, pero estos cambios no tiene que ver con una cuestión nuestra, cultural. Yo creo que si no avanzamos ahí, una sola persona no va a hacer nada. Ahí está, bien Ginóbili en el Salón de la Fama. Un genio. Gracias, Karina, por acompañarnos. Después te vamos a invitar a vos exclusiva, vas a ser exclusiva. No lo vamos a invitar a Mauro. No, yo no la acompaño, yo no la voy a acompañar. Placer realmente tenerte, Mauro, verte y tenerte en vivo acá. Nos une una amistad hace mucho tiempo con Mauro, así que un gustazo. Esperemos tenerte pronto para seguir hablando, porque para mí tenemos que instalar esto en la agenda, ¿no? Jerarquizar y preparar y seguir mejorando con el sistema de salud. Te agradezco. Sí, decime. Déjame darle saludos a toda la gente que trabaja en la parte de salud. Principalmente municipal, a los chicos que trabajan en los centros de salud, obviamente municipales, provinciales, la gente que está en los hospitales, que día a día hacen un gran esfuerzo para tratar de contener, insisto con esto, la gente que se acerca a la parte de salud, que es lo que yo hago hincapié en mis compañeros de trabajo, no vienen acá a vernos las caras a nosotros, vienen porque tienen una necesidad. Seguro. Y muchos de los que están en salud entienden esto y le ponen lo que tienen y lo que no tienen. Sí, ¿sí? Claro. Entonces déjame darle un gran saludo, más allá de la pandemia, por todo el esfuerzo que se hace día a día en todos los efectores de salud públicos y privados y municipales. Perfecto, ¿no? Mirá qué lindo mensaje para cerrar. Nos vamos a la música, Pablito, nos vamos a la